Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, Ernie, porque estamos en El Margen Sonoro nuevamente. Nuevo, hoy, por suerte. Así que vamos a ir medio de inmediato al grano. Porque no, el programa pasado habíamos estado... Sobre el final. Sobre el final del programa hablando de ese tema de cómo a veces en un microcosmos puede surgir algo sutil que cuando se va densificando puede llegar tan lejos como en este caso que llega a ser la bossa nova de como un estilo. Muchacho que tocaba en el baño. Adentro del baño. Y por lo tanto tocaba casa. Bajo, tocaba bajito. Tocaba muy bajito, tenía problemas para tocar en vivo. Porque su sonido era muy tenue. Sí, sí, cantaba como si cantara tratando de no molestar a nadie. Sí, ahí está, tenue en la amplitud, en el volumen, ¿no? Exacto. Pero no que no fuera intenso en su propuesta. Y bueno, sin más presentaciones, vamos a ir. Primero a escuchar brevemente a ese músico tocando en ese tono bien bajito. Tono. Y después, cómo apareció en sociedad haciendo esto mismo con un disco que pasó a ser... emblema de la bossa nova, porque el disco, según tengo memoria, es del año 59, en ese momento, donde eso es tan sutil como tocar dentro de un baño, pasa a ser como decir, bueno, ahora nosotros vamos amplifiquemos. Amplifiquemos. Y el músico se llama... El músico se llama João Gilberto. João Gilberto toca de esta manera cuando toca solo, vamos a unir las dos pistas. Y después ya directamente llega The Saudashi, el primer tema de un disco homónimo que marcó la cancha, junto con Tom Jobim, ¿no? Sí. Pero y con otros músicos, con otra gente que en realidad nosotros nunca conoceremos. Porque eso siempre queda, decir... Hay otros que no tuvieron que capaz que, ni esa relevancia, claro, ni claro. Ese lugar, pero que formaron parte de toda la movida que había alrededor. Exactamente, y quién sabe, gente haciendo, música, por ejemplo, callejera sí. Y de repente popular. Tocando en un cumpleaños, tocando en la calle, y que de repente en una playa influyó. Tocada. Sí. Exacto. Bueno, pero vamos con este tema que es en esas dos versiones, de repente unos segundos de esa primera versión, imaginándonos un poco a ese João Gilberto íntimo y el otro que ya directamente de alguna manera en el estudio de grabación con otras herramientas amplifica su voz y esa voz pasa a ser la voz de Brasil y hasta te diría la voz de Latinoamérica en un periodo, ¿no? Así que bienvenido João Gilberto. Que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim. Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio. Cómo crecen los muchachos, ¿no? Cómo crecen los muchachos. Un muchachito tocando su música íntimamente, encerrado en su baño. Seguramente había otros en la vuelta y seguramente, obviamente, la música nunca surge de uno solo. Sí. Pero de pronto se hace un referente total de todo un movimiento que... Bueno, que inundó de música Brasil, que inundó de música Latinoamérica y que dio a algunos exponentes notables, ¿no? No solo Jobim, Vinicius, Chico Buarque, y bueno, y se pueden seguir nombres así. Yo inclusive ahora con lo que decís, diría así brevemente que es, hasta se me ocurre como, capaz que como docente, decir, hacer enumerar 10 de esos ejemplos y llevárselo a la gente que esté estudiando, diciéndole, vos, estos tipos... se encerraron, entre comillas, se encerraron en su microcosmos y generaron y escucharon realmente a ellos y al universo, ¿viste? Sí. Sin que nadie... El otro día hablamos con el tema de Arnold Jazz. Hablamos... El programa pasado tuvimos mujeres que visitaron el programa de un nivel... impresionante. Y de una contundencia en su creer en su identidad, ¿no? Sí, además... Hoy que estamos muy habituados a los programas de talentos y los programas en particular de canto, donde lo que se pide es que alguien repita bien algo, pero no que cree, ¿no? Entonces, así como hay La Voz o otros programas así, y en varios países del mundo, no hay sobre compositores. No. Mirá, hay. Te digo, sacás hace no mucho Sabina... Decía, yo crecí, dice, comparando un poco la televisión en ese tiempo, con concursos televisivos que premiaban que vos fueras vos. Claro. O intentaban premiar eso. Y decía, y hoy en día, un joven que está haciendo una propuesta es, a ver si cuánto te pareces a Sabina. ¿Cuánto te pareces a? ¿Cuánto podés imitar? A Gardel. Bien podés hacer la versión de esto que ya está. Bueno, hubo uno de los programas de ese formato que era directamente Soy como... ¿Cómo que se llama? No sé. Soy como tal. Claro. Sí. Brutalmente sincero. Sí, era la copia absoluta. Tengamos en cuenta que son todos programas que vienen con un formato ya armado al norte, ¿no? Es decir, sí, pero independientemente de dónde vengan y que tengan un formato que ya, digamos, tiene su origen en acá o allá, está el hecho de que el consumo plácido de los formatos. No, digo, ¿sabes por qué rescato eso? Porque es ya en el desde dónde, diríamos, sí. Es nosotros nos estamos tratando de parecer a una televisión del norte. Primero, entonces ya de ahí venimos nosotros ya habitando ese mito. Y no solo nos intentamos parecer, el problema es que no vemos ningún problema en seguir esa lógica, ¿no? Exactamente. Que es lo más por momentos bochornoso y peligroso del asunto. Esto no quiere decir que no haya voces buenas, esto no quiere decir que ahí no aparezca gente que vale la pena. Pero por favor. Pero esto quiere decir que sí hay una tendencia en cierta dirección que tiene que ver con el lugar común y no con la diferencia, ¿no? Creo que ese es el punto. Y yo me voy a ir a una orquestita que es una orquesta klezmer. Que te encanta y que has traído en varios momentos. Sí, porque he traído los gitanos. ¿Qué sería para contarle un poco a la música klezmer? Es una música que si bien tiene muchas influencias, porque se habla de influencias de Grecia, turca, etcétera, es una música que tradicionalmente se da en el seno de la cultura judía. Exacto. Una música particularmente en su inicio destinada a las celebraciones, bodas, cumpleaños, es decir, a celebraciones colectivas, sí. Donde el baile juega un lugar fundamental. Ahí va. Con el tiempo empiezan a generarse grupos que empiezan a transitar por esa música que es la banda sonora de su vida. Claro. Entonces se va haciendo una música muy ligada a la cultura hebrea. De hecho, esta banda que se llama The Klezmatic, los klezmáticos, ¿no? O los klezmeros, por decirlo más latinamente, cantan en inglés y en yiddish. Uh-huh. Y bueno, los klezmerón, que como son estas bandas, son también bandas que muchas veces se liga mucho al jazz, sí. Por el tipo de sonido que tienen. Y en este caso de Klezmatic son una banda muy ligada a las tradiciones de la música judía, pero con un cierto desenfado en algunas de las propuestas musicales y sobre todo en las propuestas de las letras. Exacto. Sí, sí, sí. Que ellos juegan mucho. Y, ojo, esta banda de Klezmatic es la única banda klezmer que llegó a ganar un Grammy. No estamos hablando de gente así nomás, estamos hablando de músicos que han tenido una tradición fuerte. Desde este ritmo, ¿no? Surgen en la década de los 80, sobre el final, en el 86. Ajá. Y como ellos dicen en la página web, han seguido obstinadamente haciendo música salvaje, mística, provocativa, reflexiva y bailable en éxtasis. Mirá, qué combo, ¿eh? Qué autodefinición, ¿no? Vamos a decir, nosotros sí, sí. Vamos para ahí, queremos esto y hacemos esto. Mística y bailable. ¿Qué te parece? Mística y bailable, ¿no? Provocativa, debe ser porque salvaje también, claro, ¿no? Claro. Así que con ese desenfado vamos a escuchar de un disco que se llamaba Silencio Igual, con el signo de igual, Muerte. Vamos a escuchar que es del 89. No, bueno, un tema que se llama Alle Brider. Impresionante. Und wir seien alle Brider, oi, oi, alle Brider. Und wir singen freilich Lieder, oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem, oi, oi, sich in einem. Selches ist nicht aber keinem, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Schwester, oi, oi, alle Schwester, azoi wie Rochel, Russ und Esther, oi, oi, oi. Und mir seien alle Freilich, oi, oi, alle Freilich, wie oi, ne Sonnen, da wieder Melech, oi, oi, oi. Lo último que decíamos ahora en el comentario mientras escuchamos es este, es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. No, uno no puede imaginarse que es esta gente está tocando quieto, seriamente. No, no. ¿Verdad? Se los imagina moviéndose, incluso moviéndose, andando, como dijimos, ¿no? Sí, caminando y marchando. Y porque es una música de jolgorio, de fiesta. Y en otros márgenes, qué ecléctico, de que se tocan con lo gitano, con lo árabe, con lo de flamenco. Se mezcla todo. Se mezcla toda la barra todo, ahí, ¿no? Toda Mediterráneo. Toda la barra viene pegoteada y no hay manera de separarla. Y esa música festiva, no del primer momento de la fiesta. No, es más bien cuando el alcohol ha avanzado y la diversión ha avanzado. Sí. Porque tiene esa cosa casi a veces por momento juguetona, desordenada, circense. Sí, sí. ¿No? Tiene todo ese clima. El otro día que hablábamos de que escuchábamos en el programa último de Mackenitz, Lorina, que investiga un poco en una música que se conoce poco, que es la música egipcia, entre Egipto y la música judía está el desierto entre medio. Claro. Y todo lo que puede haber de ahí también. Y lo decimos nosotros que transitamos por otras ramas familiares. Y uno dice, acá hay, claro, como es en el mapa, un origen de muchas cosas, que el norte de África, el sur de Europa. Cuando uno piensa, por ejemplo, el otro día me pasó, estaba en una parada y en la casa de enfrente, en Las Tejas, estaban surgiendo unas plantitas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo llegó hasta ahí eso? Bueno, los pájaros, las semillas, ¿no? Ah, te estaban creciendo en el techo. Claro, esos viajes, ¿no? Uno los mira y dice, claro, lo que pasa es que los pájaros, cuando pasan, si ahí hay tierra. Bueno, pero con las culturas pasa lo mismo. Sí, piensen en esas grandes migraciones, en esos grandes traslados de pasajes, de estar dentro de una cultura, salir, ir hacia otro lugar, etcétera. Bueno, ahí sin duda que hay mucha migración de contenidos y mucha fusión. Y en los mapas eso se ve mucho. Entonces la música gitana se mezcla con muchas cosas, y hay mucho pegoteo de esas de esas músicas, de esas tradiciones, sí, siempre reinventadas, trasladadas. La sensación para el futuro es que cada vez va a ser más así, y que, no sé, una percepción personal, pero decir, lo que era Star Trek como imaginación de el viaje a las estrellas y la nave, la Enterprise, ¿no? Exacto. Con esa cosmovisión universal de decir, tenemos los de este planeta, los de todos y conviviendo en la misma nave, ¿no? Usted tiene todos conviviendo en la misma nave, tiene toda la cultura conviviendo al mismo tiempo, transitando a veces experiencias que no necesariamente son tan diferentes, que tienen que ver con la alegría, con la muerte, con el amor, con el dolor, con... Y bueno, sí, ha tenido cursos diferentes, pero en algún lugar todo se entreteje de una manera que, por suerte, todo se entreteje. Imagínate a cualquiera de nuestros abuelos haberle dicho, mirá, ¿viste esta película del cine coreano? Y decís, ¿cómo cine coreano? ¿Cómo cine coreano? El cine no se hace en estos lugares. Y digo, no, te vas a conmover con el cine coreano. Pero yo recuerdo cuando me empezó a interesar el cine, sí, una de las cosas más llamativas era registrar que en la época del video, por lo menos, que uno de los países más productores de películas de video era África. Uno de los continentes más era África. Qué impresionante. ¿No? Sí, y uno dice, África, ¿en serio? Uh-huh. O sea que me estoy perdiendo mucho porque no llego ni al 10% de lo por que favor, se supone que producen, ¿no? Porque recordemos que lo que sí. llega a los cines en una cartelera comercial no es todo lo que se produce en Estados Unidos. Bueno, ese es uno de los más... hablando de estuvo hace, lamentablemente, hace 20 años de moda el término corralito, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los corralitos más pesados, ¿eh? El cultural. El cultural es el... Es impresionante. El peor, digamos. Es el peor. El porque a veces, y la palabra que voy a usar es fuerte, pero es así, es el más cínico. Sí. Porque es este... En todas las salas tenés tal cosa y vos decís, escúchame, estás abriendo una rendija de la visión... Eso es una gota de lluvia. Es una gota de lluvia, ¿no? En el no. medio de la lluvia. Sí. Me falta todo el resto de la lluvia. Sí, sí, sí. Esto no es el cine del mundo. No, para nada. Por eso, bueno, transitar por músicas diversas, por lo menos a uno le genera le genera esa. Ese interés por y viste, viste que trae un estado de ánimo que para mí es como el norte o el sur de donde se lo viene. Torres García diría es el sur. Es el sur. Es claro. el sur nuestro que es... que te transmite una alegría cuando vos ves la diversidad. La diversidad transmite ya naturalmente esa sensación de decir, ah, mirá cómo era. Eres como Alicia saliendo al País de las Maravillas. Mirá lo que podía hacer. Mirá lo que podía hacer. ¿Por qué me tengo que encajonar acá pudiendo jugar con esto? Yo creyendo que esté en el cuarto... Sí, hay más juguetes de los que yo tengo. Muchos más. Y una mujer que percibió esto, para mi gusto... Lo agrego, por supuesto que es obvio que sí fue, y quizás hasta se quemó en esas llamas de tanta pasión, pero con un nivel artístico impresionante, fue Elis Regina. Elis Regina con su voz y con su forma, pero con su forma de vivir inclusive, que bueno, que quizás la llevó prontamente a pasar a otros planos, pero dejándonos canciones como esta, que no voy a hacer mayores presentaciones porque... Es una canción de alguien que en su vida ha tenido todas desdichas y va a pedirle en esa romaría a pedir bueno, que las cosas puedan ser diferentes, y que en Brasil es una de las canciones de mayor yo vi ahora hace una de las listas es no sé si el 12 o el 14 en cuanto a popularidad, en cuanto a cómo quedó grabado. Entrañable en el sentido en el pueblo, en Brasil en general, esta canción de Renato Teixeira que Elis Regina inmortalizó en esta versión que se llama Romaria. Así que sin mayores presentaciones vamos ahí con Elis. É de sonho e de pó o destino de só feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. La voz de Liz Regina, que siempre es como una caricia, ¿no? ¡Oh, qué qué intensidad, ¿no? Una intensidad que puede pasar además a... Sí, sí. Primero siempre canta en un tono bastante alto, pero en un sentido de amplio, de sí, brillante, y todavía puede pasar a tonos más altos, pero sin... Mirá, uniendo con, con lo anterior que escuchamos, una música de una tradición hebrea, la emuná, o sea, sí, cuando sí, vos tenés emanación en lo que hacés, en tu voz, o sea, tener emanación en Muná, con lo que tanto insistió Jesucristo, ¿no? Claro, hay una solidez, hay una presencia, ¿no? Un ganar presencia, pero de un lugar como en tu eje, digamos. En tu eje, ¿no? Y es brillante. Inclusive nosotros lo decimos, no sé, que en tu caso creo que también. Yo lo digo lo de Jesucristo, lo de la música judía, sí, la, sí, que siendo un tipo que creció en un hogar de izquierda y ateo, sí, digo, sí, te quiero decir... No es que uno esté haciendo proselitismo a favor de ciertas tradiciones o de otras, porque no tiene nada que ver, claro, con, incluso no tiene nada que ver con las tradiciones en general de la familia de uno, ni siquiera con las cosas que se escuchaban en la casa de, de uno. Así que... Porque en mi caso, por lo menos, creo que es así como lo espiritual y lo fui viendo con respeto, porque en realidad nadie me puso el revólver. No hubo presión. No, digamos, de ninguna manera, porque en realidad transitaba un hogar que era donde no había ningún deber ser en eso. Yo me voy a ir a una música un poco más menos grácil. Menos grácil, sí, pero con un sonido muy especial. Este tema es del 65. Es un cuarteto norteamericano, uh-huh, un cuarteto de dos guitarras, un bajo y una batería, que se formó en el 58. Opa. Dicen haber vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial. Tírame 100. Para que tengan una idea. Diría aquel, tírame 100. Claro, ¿no? Bueno, a ver, artistas que han mencionado la influencia de este grupo, bueno, sí, de George Harrison, Jimmy Page, Ray Vaughan, John Fogerty, sí, Mark Knopfler, hasta Elton John les dedicó homenaje en un disco, en fin. Han hecho temas icónicos. Pará, a ver, seguime describiendo porque me está dejando en ascuas. Han hecho temas que son reconocidos por todos con los ojos cerrados. Sí. Me dijiste Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Y es un músico que es un grupo que solo hacía música instrumental. Está, a ver, sí. Hawaii 5-0. Ah, ¿quién hizo Hawaii 5-0? Está. No, The Ventures. Bueno. Está. Estos muchachos son los que hemos traído hoy. Pa, bueno, En un tema del 65 que se llama El Abejorro, de Bumblebee. Bien. ¿Y la banda de Hawái 5-0, de qué año será? ¿Un poquito posterior? ¿Principio de los 70? Vos sabés que no me acuerdo el momento. Que empezaba con una especie de solo de batería. Un solo de batería, muy llamativo, ¿no? Sí, un ritmo difícilmente repetible, digamos, ¿no? Porque hay músicas que pueden parecerse a otras mucho. Sí. Esa tiene un grado de originalidad muy fuerte, ¿no? Me dejás enhebrado con una cosa que dijiste ahora, que en algún momento vamos a traer el registro exactamente, cuando Jaime Ross fue a Nashville como para que le abrieran una carrera en el año 91, fue cuando estaba haciendo Estamos Rodeados, y para que le abrieran, como se le abriera todo la todo el mercado, mundo norteamericano, ¿no? Y se volvió, ¿no? Que no es poco mercado, ¿no? Estamos hablando. Se volvió porque él dijo que no quería venderle el alma al diablo, no sé qué, por las condiciones que le proponían en ese momento, ¿tá? Entre ellas era que habló con un abogado y no con un músico, que le decía, vos danos todo a nosotros y después te vas a enterar de los arreglos que vamos a hacer. Entonces dijo, no, vengo nadando hasta acá, haciendo, ¿tá? Pero más allá de todo lo que dice en un momento, y en Nashville conocí a todo tipo y color de músico norteamericano, dice, los músicos de Estados Unidos son impresionantes, todos. Y él dice, y agrega, pero si ellos pudieran hacer la música que ellos realmente sienten, sería mejor. Sería y fantástico. Claro. Pero hacen una música para el mercado porque ese mercado tiene un corralito que es un corralón. Exacto. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema que es como... Son otras cárceles, sí, otros juegos que, bueno. Ahí está. Este grupo jugó su juego, uh-huh. hizo este tipo de música muy particular porque es muy llamativo, y muy llamativo el sonido de la guitarra, sobre todo porque suena con una crudeza que pocas veces uno escucha la guitarra así o la ha escuchado. Yo cuando la primera vez que escuché a este grupo en un disquito, me di cuenta que Hawái 5-0 no era lo mejor que tenían. Claro, ¿no? Claro. Y es la que uno más conoce y es con la que uno... Sí. Esa es un tema que efectivamente los ha identificado sin duda y les ha servido sin duda como estandarte. Sí, repercusión, por supuesto. Pero yo creo que tienen mucho material que vale la pena. Creo que casi todo lo de Ventures vale la pena. Y este, que es El Abejorro, hicieron muchos temas en su momento latinos, ¿no? Hicieron, por ejemplo, Bésame Mucho, La Bamba. Tocaron muchos temas latinos, generalmente mexicanos. Sí, sí, ¿no? El bolero. Que es el que estaban más cercanos culturalmente. Y con el que además tenían cierta influencia y cierta penetración en el mercado norteamericano. Y ellos hicieron... Qué riqueza de cultural ahí mezclada, ¿no? México, Estados Unidos. Y bueno, estamos hablando de un grupo en los años 60 que toma de alguna manera o va a generar, junto con varios otros grupos, eso que se va a llamar la música de surf o el rock, sí, ¿no? De los surfistas. Surf rock. Que es básicamente, surf. Bueno, que después, sin duda, los Beach Boys van a ser la versión cantada más notoria, pero que tuvo también en The Ventures una de las versiones o ellos de los grupos acústicos que más marcaron. De la costa oeste de Estados Unidos. En realidad, no digo. Me parece, o sea, es que ahí. Sí, sí, no, pero digo, por todo lo que me hablas culturalmente, claro. Es algo que tiene que ver con el oeste. Sí, sí, ellos son, digamos, y han quedado en ese lugar que ellos hoy simplemente se dedican a. Impresionante. Se han dedicado después de cierto tiempo, bueno, a repetir. Impresionante. Me quedo ya enganchado y bueno, y escuchamos. Pero vamos a escuchar este tema y van a notar, los que recuerdan Hawái 5-0, y es difícil no recordarlo, sobre todo el sonido de la guitarra, que es muy característico, es como la identificación del grupo. Thank you. Está, nos quedamos acá moviendo la patita y está surfeando, pero surfeando sin agua. Un sonido crudo, sí, por momentos, ¿no? Crudo, pero sí, que tiene algo fantástico, digamos. Y en un momento te comentaba del primer trabajo, que es el que conoce el Brian Epstein, el que en realidad de alguna manera saca a relucir lo que eran The Beatles. Cuando ese trabajo con Tony Sheridan, donde ellos eran una banda de sostén, como quien dice, tiene un sonido así, pero no porque ellos hicieran algo especial, sino porque mucha gente en ese tiempo trataba de sacar ese sonido de Shadows. Era un tipo de amplificación, digamos. Un tipo de sonido determinado, o sea, pero en este caso, claro, está hecho con este, con un color que evidentemente, por todo esto que contábamos y todo, fue quedando en el tiempo. Sí, como claro, este, como marcando. Además ellos lo tomaron como su color, digamos, era como, o sea, su forma de sonar. Y todos los discos tienen este tipo de sonido, ¿no? Con una guitarra que a veces parece más un bajo que una guitarra, en términos de cómo se toca, cómo suena esas cuerdas, con una batería que siempre está ahí, ¿no? Marcando y llevando. Dirigiendo un poco el tránsito, es impresionante. Sí, es impresionante. No, impresionante. No, impresionante. Nos estamos yendo a otro tramo del margen sonoro. Está, no, y nos vamos. Me gustaría, si nos podemos teletransportar. Nos teletransportamos. Me gustaría ir en un avión donde van dos, diríamos. Hoy los calificaríamos con cantantes, no sé, en ese momento también, cantantes, ¿no? Vocalistas, que van a una sesión de lo que sería hoy un casting, puede ser un casting. Un casting. Ellos, porque ellos tienen, uno y el otro tienen toda la ilusión y a su vez tienen la convicción de que ellos van a quedar en ese casting, que es para una ópera rock de ese momento. La ópera rock después abriría la cancha y hasta hoy en Broadway se está haciendo todos los años con funciones. Un clásico. Sí, un clásico que funcione. Que está. La ópera se llama en español, en castellano, Jesucristo Superstar. Nada menos. Pero, que ha conocido versiones de cine. De cine y todo. Y ellos fueron los que terminaron siendo los dos intérpretes de quién? De Jesús y de Judas. Si querían quedar, quedaron. ¿De qué querés actuar? ¿Yo de Judas y vos de Jesús? Bueno, ¿qué papeles, no? ¿Qué papeles, no? ¿Qué papeles? Pero ellos venían juntos y venían comentando y contando sus sueños. Uno del mundo más europeo, más el típico blanco caucásico, y el otro un afrodescendiente. Todo para mí es como un poema de cómo los tipos, y siempre quedaron con una relación muy entrañable. Ted Nelly y Carla Anderson eran esos dos protagonistas que terminaron siendo en la ficción, o por lo menos en la ópera rock, uno Jesús y el otro Judas. Y yo solamente me voy a referir a esto con algo que tengo escrito acá, porque para mí marcó mucho mi vida esa sensación de quienes encarnan lo divino y la traición a lo divino, uh-huh, en el sentido de, no, yo quiero ser humano, yo no quiero acceder a la divinidad la voy a traicionar cuando llegue el momento, porque tengo miedo a acceder a esa. Y la divinidad que no se deja atrapar por esa cuestión. Entonces, vamos a decir esto simplemente y a escuchar a Carl Anderson desde el comienzo de la versión que fue soundtrack de la película, ¿no? Jesucristo Superstar, que es el tema que abre, de alguna manera, el primer tema, cuando Judas accede a Jesús y le dice: vos, en tus seguidores hay demasiado cielo. Hay demasiado cielo, o sea, yo no me banco esto de que haya tanto cielo y poca tierra. Bueno, y entonces simplemente de alguna manera saludamos al margen sonoro con estas palabras que son simplemente como un escrito de domingo a la tarde, de alguna forma. El mago es capaz de soñar con crear su propia realidad, pero el traidor lo persigue desde sus miedos, desde siempre. Luego de milenios,

por momentos, sobre todo cuando empieza, parece Jethro Tull un poco por la voz y un poco por el tono. Sí, los tonos, claro. Y hay claro. una cosa de Sol también rescatada con la voz de quien hace de Judas, ¿no? Entonces hay ahí sí, una sí. mezcla muy, muy de la época también, que marcó mucho porque fue una ópera rock que, bueno, que trascendió sin duda fronteras. No, no, o sea, no solo por el cine, sino no, porque por todos lados, y hoy en día sigue tenía siendo unas rupturas en términos de estilo que eran importantes. Sí, sí. Hoy vas mismo a Broadway y sigue estando sí, sí. Sobre a mí, todo en aquel momento era la posibilidad de una cultura joven de sí. De alguna manera acercarse a un discurso, pero también a un discurso problemático, es decir, no era meramente no, la evangelización. Te está metiendo con un mito, con mitos que son que trascienden toda la cultura occidental especialmente. Y que tienen esa cosa de replantearse uno mismo esa relación entre bueno, lo que querés y hasta dónde estás dispuesto. Bueno, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el punto del miedo? La intención de traerlo, más que allá de lo musical, que es muy bueno y todo, es esa cuestión ahí que está, yo confieso que es como mi vida es como es el tema, ¿no? Y que creo que eso es el tema socialmente, ¿no? Es decir, querés llegar a tu tierra prometida, como dice, pero a su vez tenés la palabra traidor es dura porque sí. Pero alguien que te trae, para jugar un poco con las palabras, hacia lo conocido. Es que tenés la comodidad de y lugares no te, conocidos. Claro, ¿no? ahí está. Esa pugna de dos personajes que son... ¿Estás dispuesto a pasar el desierto para ir a la sí. Tierra Prometida o te vas a quedar en Egipto que por lo menos lo conoces? Sí, lo conoces. Y me parece encantador que en esta coincidencia, con respecto a cómo se dio esta obra de Andrew Lloyd Webber, porque no lo dijimos, el autor, que es un fenómeno, y Tim Rice en los textos, pero que los dos actores, cantantes, fueran tipos que vinieran juntos al casting, como diciendo, estamos destinados a ser el Judas y el Jesús, cuando en realidad los dos somos terribles artistas. Es conmovedor, hay un DVD, tiene unos años ya, que es cuando murió Anderson, que lamentablemente murió muy tempranamente como artista, uno más lo lamenta porque decir, qué pérdida, ¿no? Y cuando surgió ese DVD, el director de la película y Ted Nelly, que es quien hace de Jesús, comentan, vos podés habilitar ese canal y escuchar los comentarios. Entonces están comentando constantemente, decir, vos, mirá lo que era Anderson, como diciendo, este tipo era el artista claro. de nuestra... Y es el Judas, es el que hace el malo. El como malo. Era. Claro, pero él decía, era el mejor de nosotros, sin duda, ¿no? Impresionante. Impresionante, ¿no? impresionante. Ahora vamos a irnos al Río de la Plata. Más concretamente a Argentina, Buenos Aires. 1981... Un año en que se generó un proyecto que se llamó Buenos Aires Jazz Fusión. Fusión. Fusión, perfecto. Y Néstor Astarita, que es un baterista famoso de jazz. De jazz, de que ha tenido una trayectoria ¿no? Destacable, destacada en el jazz, sobre todo en Buenos Aires y en toda Argentina, fundó ese proyecto, que trataba de reunir a algunos músicos y empezar a difundir más toda la fusión de jazz. Uh-huh. En verdad el grupo siguió, tiene solo dos discos, uh-huh. Con bastante diferencia de tiempo, pero sí se dedicó mucho a hacer giras por el interior de Argentina y llevar esa música. Jazz argentino que tiene una historia sí. de por sí, ya de por sí hay varias anécdotas, y de cómo el jazz en los países sudamericanos tiene su propia historia fuerte. Tiene su propia historia, recordemos que son los años 80, acá también acá se también. Estiraba mucho. De hecho, uno de los que va a participar en este grupo es uruguayo, ¿ah? Es nada menos que Rubén Rada. ¿Qué te parece? Y hay otro que es Lito Nevia. El primer disco que hicieron, no todos participan de todas las canciones, ¿no? Es como un grupo que se turnan, digamos. Por ejemplo, Rada aparece en tres canciones, Lito Nevia aparece en dos. En fin, depende un poco de cómo hayan armado el grupo, porque son varios. Uh-huh. En ese primer disco hay un tema que se llama Telmo San, ¿no? Como San Telmo, pero Telmo San, al revés. Claro. Y que hacen una versión de jazz y candombe, ¿tá? Siendo que el candombe no es necesariamente argentino, sino más bien uruguayo, digamos, claro, ¿no? Claro. O por lo menos se ha identificado de este lado del Río de la Plata. No, digo, nosotros lo tenemos como una música nacional. Pero bueno. No es secreto que para los argentinos es algo muy preciado. Exactamente, con lo cual la participación de Rada generaba la posibilidad de hacer esas fusiones también con el candombe. Claro. Y en este Telmo San vamos a escuchar ese sonido de esa época y a ese Rada que es rápidamente identificable. En una zona de Buenos Aires divina, ¿eh? En una zona de Buenos Aires muy bonita, ¿no? Merecía un tema así, ¿no? Y vamos a escuchar entonces Telmo San de este grupo Buenos Aires Jazz Fusión. Qué impresionante. Para de ver, Qué viaje, ¿eh? Qué viaje, cómo suena esto, esta gente. La percusión era de Rada y Astarita. Sí. Babi López Furze estaba en el piano y algunas cuerdas. Sí. Argentinos todos, Rubén Rada, que con esa enorme virtud de estar compartiendo todas las diversidades de todo tipo en cuanto a lo. Sí. En propuestas de las más diversas, habría que hacer un día en la evaluación en todo lo que ha participado. Una lista, ¿no? de todas las participaciones. Siempre siendo él y haciendo lo que él hace, ¿no? Exactamente. No es de las más de las más conocidas o de las más difundidas. No, yo te digo la verdad, no la conocía y me parece. Y hay momentos que. Cuando la encontré me pareció rara porque no era de las más citadas así de Rada. Sí. De hecho, él solo participa en este disco porque el otro fue producido como 9 años después y él ya no estaba en ese movimiento o en ese grupo. Pero con mucho power, con una música que, bueno, uno puede pensar que se enlentece en algún momento con los movimientos de percusión, no, etcétera. Pero si uno ve, tiene unos cambios impresionantes. Sí, sí. Que realmente coordinar eso no es nada sencillo, ni improvisando ni sin improvisar, digamos. Me estaba acordando cuando los Voyager, los 12 envíos del Voyager al al espacio exterior. Yo estaba en esa época entrando al liceo y entonces nos contaron, miren, se han enviado los Voyager, van a salir del sistema solar. Y el que estaba detrás del proyecto de comunicación con quien pueda encontrarse con esa nave, que ya salió del sistema solar hace un rato, generó toda una serie de informaciones codificadas. Y trató de resumir esta información desde la humanidad. Ahí está, por el lado de armar un disco de oro, de no sé qué, que fuera a través de allá, del espacio. Está, y era Carl Sagan, ¿no? Sí. Como científico y como un poco mentor de todo ese proyecto. Era si hay otra cultura inteligente, va a entender lo que es esto. Va a entender lo que es esto, ¿no? Y en este tipo de propuestas, cuando decís. ¿Cómo podrían entender desde otra cultura el alcance que tenemos los seres humanos de hacer cosas de tal grado de que de decir la comunicación a través del sonido con esa riqueza, ¿no? Es decir, riqueza rica. Con esa variedad, con esa cantidad de una diversidad enorme, ¿no? Que implica. Bueno, diversidades culturales, que implica diversidades de emociones, de sentimientos, de formas de ver, de percibir, de cómo. No, inclusive, para quien ha tocado, ponele tocar en grupo, el grado de coordinación inmediata que tiene que haber entre esos seres que están constantemente a mil y pasando esa información de una manera que uno no desconoce, ¿no? Sí, porque a veces son como microinformaciones, de cómo va tocando el otro, dónde está, qué está haciendo. Sí, sí. Incluso para aumentar los ritmos, enlentecer, lo que sea, ¿no? Y tan cerca, ¿no? Porque es acá, estamos hablando de esto, San Telmo, de alguna manera Buenos Aires, Montevideo, en el Río de la Plata. Sí, sí. Bueno, creo que hemos tenido otro encuentro del margen sonoro, que es directamente. Nos lleva a convocarnos para otros encuentros. Otro viaje variado que va a continuar, digamos, ¿no? ¿Cuántas lecciones? Otro momento del viaje, del variado viaje que siempre tratamos de hacer, porque un poco la propuesta ha sido esa, ¿no? Conversar y compartir música, porque siempre jugamos con esa regla, lo repetimos porque siempre, a veces las coordinaciones que se producen pueden hacer pensar que. Tenemos esto libretado, no está libretado, no, nadie sabe qué trae el otro, y ese es el mayor de los juegos y de los gustos del programa. Bueno, no sé qué trae el otro, vamos a ver qué voy a conocer hoy. Y bien, ese es el juego, ese es el juego que pretendemos ir jugando. Si alguien tiene cualquier opinión que quiera tener, si alguien quiere. simplemente dar cuenta de algunos de sus gustos musicales que no son comunes y que nosotros también seguramente desconocemos, puede escribir a flojistoproducciones@gmail.com. También puede dejarnos comentarios en el Facebook de El Margen Sonoro. Así que, como siempre, estamos abiertos a todo lo que quieran hacernos llegar, porque somos ávidos buscadores de sonido que anda en la vuelta, sonido que nos interesa. Sí, sí. Y bueno, y está, y simplemente invitarlos al próximo encuentro. De alguna forma, esta cuestión de cada vez se queda más clara, es decir, que están en el margen. Es estar en el margen de muchas cosas, es decir, de algo que pueda estar cerca del olvido, como en algún programa mencionado, sí, con respecto a una música que parece que está en el margen de decir, esto ya se olvidó, pero no. Y ese margen también está tan cerca de todo lo nuevo, ¿no? De muy todo cerca, lo muy cerca muy de todo cerca. Lo que de que queda por hacer, que parece ser mucho más. Y por conocer, es un océano al lado de esto que apenas conocemos. De lo que conocemos, ¿no? No sé hasta cuándo nos da el tiempo, pero nosotros ya de alguna manera somos eternos. Seguimos en ese juego. Eternos, diría, mencionamos últimamente, en los últimos minutos, a Carl Sagan. Uh-huh. Decía, somos nómades. En su último libro, Un punto azul pálido, insiste mucho en ese concepto de decir... Siempre hemos sido nómades, siempre hemos viajado a través del tiempo, simplemente que ahora lo hacemos en esta bola azul, en esta. Exacto. Pero somos viajeros del tiempo, nómades, y un ínfimo punto, pero algo tenemos para decir, y para escuchar muchísimo. Para escuchar muchísimo. Acá seguimos en el nomadismo musical. Bueno, es una buena definición. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en el próximo encuentro del Margen Sonoro. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.